Nadie te ha querido como yo. Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Una tarde se llegaste a mí como primavera a mi jardín, a la luz de candileja yo me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé. El amor iba a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar. ¿Qué será de ti? ¿A dónde irás? Donde quiera que vayas siempre. Volverás a recordar. Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres estaré, aquí mi amor, igual.